En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Una canción de Erasure, un pop de los 80 en Estrellas de Medianoche, Chains of Love, Cadenas de Amor. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo al registro de la revista Billboard del 25 de octubre de 2008, las 5 canciones más importantes. Canción número 5 subía un puesto, Hot and Cold de Katy Perry. Número 4, un tema que descendía un puesto, So What de Pink. Lugar

Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Confined. I anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Lo que sucedió en una fecha como esta, 25 de octubre de 1994, nace en Lancashire, Inglaterra, el cantante y compositor John Anderson, vocalista de Yes, que llegó al número uno en Billboard en 1983 con la canción Owner of a Lonely Heart. En julio del 81, John Anderson lanzó su segundo álbum con Vangelis, The Friends of Mr. Cairo. El álbum produjo dos sencillos, I'll Find My Way Home. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east. Ahí está la canción I'll Find My Way Home y State of Independence, canción que se convirtió en éxito con Donna Summer en 1982. El álbum también se destacó, el álbum The Friends of Mr. Cairo, también se destacó por la canción principal, que era una oda a las películas clásicas de gangsters de Hollywood y de las décadas de 1930 y 1940, con imitaciones de voz de Humphrey Bogart, Peter Lorre y James Stewart. John Anderson comenzó en 2009 a hacer parte del Hall de la Fama del Rock and Roll como miembro de la agrupación Yes. Bueno, que los cumpla feliz. John Anderson nació el 25 de octubre de 1944 y vamos a homenajearlo con esta canción número uno en Billboard en el 83, Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. One world we melt into one. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Move yourself. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Rap de los 90 con BG, The Prince of Rap. This Beat Is Hot en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Us. 25 de octubre de 1984. Hoy está de cumpleaños Katy Perry. Nació la cantante y compositora que saltó a la fama con el álbum One of the Boys de 2008, el cual contiene su sencillo debut, I Kissed a Girl. Y un segundo éxito, Hot and Cold. Estas dos primeras canciones alcanzaron los lugares 1 y 3 en el listado Billboard Hot 100, respectivamente. Su siguiente álbum, Teenage Dream, de 2010, generó 5 números 1 en Billboard: California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night. Y ha sido el único álbum interpretado por una mujer en lograr 5 números 1 e igualó lo que había hecho Michael Jackson con su álbum Bad, tener 5 números 1 en el listado Hot 100 de Billboard. De efemérides, Katy Perry cumple 40 años. Que los cumplas feliz, Katy. Vamos con esa otra canción incluida en el álbum One of the Boys de 2008, Hot and Cold. Katy Perry en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Teen Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.